Un nuevo día que no marcha bien, pero tus sueños no se van. Te veo caminar, te ves tan fuerte, no tienes miedo de volar. Y si vivir en el pasado fue lo que no te dejó caminar, olvida el miedo, deja a un lado, camina fuerte, mira más al sol. Saldrá el sol, camina fuerte sin temor. Saldrá el sol, grita más fuerte, saldrá el sol. Hoy caminamos más rápidamente, la flor marchita tiene que sanar. Las cosas hoy las mira más de frente, no tiene miedo en salir de acá. Y si vivir con un pasado fue lo que no te dejó caminar, suéltalo todo, deja a un lado, camina fuerte, mira más al sol. Cuando te despiertas ya se irán.